De frente con la Biblia, un momento para pensar y meditar en la palabra de Dios. Vamos a dar lectura esta vez a 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 al 21, y dice así: Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así hemos dado lectura al capítulo 5 de 2 Corintios, los versículos 11 al 21. Embajadores. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, decía 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. ¿No estás asombrado, mi hermano querido, de que el Rey de Reyes te haya llamado a ser su embajador? Un embajador es un diplomático de mayor rango en una nación, sí. Nacimos en esta tierra y vivimos aquí. Pero cuando Cristo nos reconcilió con Dios, nacimos de nuevo. Y ahora somos ciudadanos de un reino celestial, debido a que Cristo ha venido a la tierra para acercarnos a Dios. Ya no somos parte de este reino terrenal. El embajador no tiene derechos en el país donde presta sus servicios. Allí no puede votar, buscar puestos políticos, recibir beneficios o hacer una marcha para salirse con la suya. Como embajadores de Cristo, tampoco tenemos derechos en este reino terrenal. Estamos aquí para comunicarle al mundo el mensaje de nuestro Rey, Jesucristo. Su voluntad es que todos sean salvos y pasen a ser parte de su reino. Estimados hermanos y hermanas, ¿puede nuestro Rey contar con nosotros para que hoy seamos sus embajadores fieles? Si Jesús no es el Señor de todo, Él no es el Señor del todo. Así que, ¿por qué no tomas un compromiso con el Señor? Yo sé, es algo difícil, lo más difícil para el hombre y también para el creyente en Cristo Jesús, asumir compromisos. Muchas personas están dispuestas a asistir a una iglesia, a formar parte de una reunión u de otra. Muchas personas no tienen ningún inconveniente de ir aquí o allá, pero cuando se trata de tomar y asumir compromisos y responsabilidades para con Dios, muchas personas huyen o hacen oídos sordos al llamamiento del Señor. Amable oyente, si usted es un hijo, una hija de Dios, usted no puede permanecer de esa manera, porque usted es un embajador, una embajadora de Jesucristo en este mundo. Es decir, usted está aquí con un propósito, para servir a su Rey. ¿Lo está haciendo? Amable oyente, si usted aún no ha entregado su vida a Jesucristo, y en este tiempo, por medio y a través de esta meditación, sientes el desafío de que tu vida también pueda ser de utilidad al Rey de Reyes y Señor de Señores, es decir, de que tu vida sea un embajador en este mundo, te aconsejo a que en este momento tú puedas reconocer tu condición de pecador o de pecadora. Luego, en segundo lugar, reconozca que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. En tercer lugar, pida a Dios que le dé la salvación por medio de Jesucristo. Manifiéstale que usted cree en Él como su único y suficiente Salvador. Rinda su vida a Jesucristo. Y hoy mismo usted también tendrá ese derecho tan maravilloso de ser embajador del Rey de Reyes en este mundo. y no solo ser embajador en este mundo, sino pertenecer a un reino celestial inmensamente superior a la que conocemos en este mundo. Ese reino celestial fue la que Jesucristo fue a preparar para nosotros. Y estamos convencidos de que muy pronto vendrá a llevar a todos sus embajadores al reino celestial. Así que, amigos y amables oyentes, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ha sido un placer. Muchas gracias por permitirme compartir con usted De Frente con la Biblia. Nos volveremos a encontrar, si Dios así lo permite, cuando nuevamente anunciemos el estudio de la palabra de Dios De Frente con la Biblia.